año ha sido año de Ana con doble N, por ejemplo, si me hablas de todos, nombres en general. Después Emma es muy utilizado, en los varones Lionel, cada vez que viene el Mundial hay algún jugador de fútbol, ¿no es cierto? Lionel o Leonel. Y también está bueno que han aparecido, pero poco, pero han aparecido nombres viejos también, Roberto, Jorge, viste que esos nombres ya no se usaban más. Después hay nombres que son tradicionales, Pedro, José, que siempre se ponen, o sea, como que son nombres que se siguen usando. Pedro, por ejemplo, Juana, que también se usa mucho entre las nenas, o sea, que está bueno que no son nombres extranjeros, por lo menos clásicos, ¿no es cierto? Por suerte nosotros, Yerazade, no tuvimos ni Onur tampoco. Sí, nombres muy usados son Pilmaiken, por ejemplo, que es un nombre que hemos puesto mucho, el Unei, Nehuen, Nahuel, que son todos nombres mapuche, que te digo que se escribían antes con la H, que por ejemplo nos explicaba Mónica, porque nos dio una charla sobre Mónica Curruinca, que es una vecina nuestra también, que nos ha cedido gentilmente todo el significado, y ella nos explicaba cómo cambia, cómo se pronuncia, nos dio una clase acá a todas las compañeras del registro civil, así. Por eso, y ahora los vamos a poner como deben ser, ¿no? Sí, nos explicaba Mónica que hay distintos animales, como ser tigre, león, o sea, significados, o sea, porque no sabíamos que se usaban. Bueno, Nahuel, por ejemplo, es Nahuel con doble B, sería, en el idioma mapuche. En vez de ser con H entre medio, como lo escribíamos nosotros acá, sí. Nehuen también, por ejemplo, se escribe con W, que nosotros también lo escribíamos con H, porque así estaban en los libros que teníamos antes para que los nombres permitidos. No se puede escribir con H si ellos lo piden así. Hay muchos nombres que tienen dos formas de escritura, pero el correcto sería, yo le voy a explicar cuál es el nombre, cómo se escribe correctamente. En el pasado nos ha pasado la inversa, que gente que conocía del idioma mapuche nos pedía inscribirlo y no lo podíamos poner porque no estaba permitido de esa manera. Entonces ahora ya podemos colocarlo de las dos maneras si la gente lo quiere mantener con H, ¿no es cierto? Por eso es importante, lo llevas 9 meses, o sea, que elijas un nombre que, si bien nosotros acá venimos de mezcla, o sea, de raza, es importante que respetemos eso. Además hay nombres preciosos en todo, en quechua, en guaraní, o sea, que hay nombres preciosos para ponerle a los hijos, que por ahí le ponemos Catrán y que no tiene nada que ver con nuestra identidad, ¿no es cierto?